En Santa Fe se derrumba el salario docente, el gobierno les aplica una nueva forma de presentismo y también podrían quedarse sin obra social. Los docentes de la provincia de Santa Fe están llevando adelante una medida de fuerza en reclamo de mejores salarios y también en defensa de su obra social. Hace casi un mes, el gobierno de Maximiliano Puyaro impulsó el Plan de Asistencia Perfecta, que consiste en un plus en el salario a aquellos docentes que no falten a dar clases. Además, hace pocos días el ministro de Educación, José Goiti, anunció que los maestros deberán firmar una declaración jurada donde diga que asistieron a trabajar y no adhirieron al paro para que no le descuenten el día. Esto generó el rechazo de los gremios docentes, tanto públicos como privados. El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, seccional Rosario, Martín Lucero, confirmó que tomarán acciones legales contra esta medida y dijo que es una barbaridad que se le pida a los ciudadanos que afirmen si van a adherir a un paro. Vamos a presentar medidas judiciales respecto de la situación del tema de los descuentos y demás, pero no por el descuento en sí mismo, porque es una cosa que podemos discutir. A lo que nos parece una barbaridad es que le pidan a los ciudadanos, a través de las plataformas informáticas que tienen nuestros datos personales, usando nuestros correos electrónicos y demás, que digan si van a adherir un paro. Necesito, si el presidente Milei mañana dijera que toda la ciudadanía argentina tiene que declarar por la aplicación Mi Argentina o por la clave fiscal si se va a adherir a una medida de fuerza de los trabajadores privados, sería una barbaridad. Todos dirían que es inconstitucional, que es una locura. Bueno, esto es lo que está haciendo Puyaro. Por otro lado, además del salario docente, también peligra la continuidad de su obra social. El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, es la obra social que tiene como afiliados tanto a docentes como empleados estatales. Desde hace 3 semanas, la obra social no brinda prestaciones de salud a sus casi 600.000 afiliados debido al conflicto por la falta de actualización del valor de la cartera administrada. La segunda delegada seccional adjunta de AMSAFE Rosario, Gabriela Meglio, dijo que es una situación grave que ya lleva 3 semanas de no brindar prestaciones. Estamos con una situación muy grave, muy alarmante. Estamos hablando de más de 600.000 afiliados que tiene IAPOS en toda la provincia, docentes estatales, que nos encontramos en este momento sin obra social, lo cual nos representa una gran incertidumbre, como comentaba la compañera, compañeras que están por tener familia, compañeras que residen en un tratamiento oncológico. Nosotros desde AMSAFE Rosario hemos intervenido en esas situaciones y hemos colaborado junto aquí con mucha atención de los compañeros que atienden aquí en IAPOS, teniéndonos puentes para resolver las situaciones más urgentes. Lo tomamos con mucha preocupación. Se cumplieron 3 semanas de que estamos sin obra social, lo cual es una situación muy grave. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.